Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Último Expreso de este año 2023. Nos tomamos como cada temporada un descanso de algunos meses, volvemos allá por marzo del año que viene con las pilas recargadas. Mientras tanto, en este programa hablamos de la vejez, o mejor dicho, escuchamos a las personas que la transitan con dignidad y dándolo todo. Recorremos y paramos el oído en una feria de la economía popular en el barrio. Volvemos a poner el ojo en la responsabilidad de la justicia en la repetición de femicidios. Pasamos por uno de los tantos puntos del país donde las calles se llenaron de pueblo y las cacerolas se hicieron sonar. Y también ponemos los micrófonos en la marcha que fue a pedirle al Poder Judicial que ponga un límite a los intentos dictatoriales de un gobierno surgido del voto popular. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La sede de la Corte, el Palacio de los Tribunales Porteños. Hacia allí fueron los sindicatos y movimientos sociales convocados por la CGT para reclamar que se haga respetar la Constitución. Y allí se escuchaban estas voces recogidas por Corina Duarte, nuestra compañera de Radio Estación Sur. Señoras, ustedes están acá, mucho calor, las veo tapadas con una manta. ¿De dónde vienen? Zona Sur. Es importante estar en la calle. Es importante estar defendiendo nuestros derechos. Vino con un DNU que afecta a toda la clase trabajadora, donde no nos perdona nada, donde el ajuste es en toda la calle, no hay clase media, no hay nada, apunta a todo, y estamos acá para defenderlo, no vamos a dejar que tome estas decisiones sobre la clase trabajadora. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están sintiendo todo lo que está pasando? Maravilloso que seamos tanta gente. Y en relación a las medidas que viene tomando este gobierno, ¿cómo las ha sentido? ¿Cómo le pegaron? Horribles. Horribles, si sabíamos que iba a pasar eso. Pero la gente no sé qué pensó. Porque mucha gente que lo votó, alguna dice hay que esperar y otras lloran. Acá estoy frente a algunas compañeras de la Unión de Obrera Ladricera. Contame tu nombre. María Van Looy, Secretaria Nacional de Prensa. Bueno, y contame, María, ¿cómo llegan ustedes a esta movilización y cómo lo están sintiendo desde el sector? Como parte del movimiento obrero, por supuesto, y en consecuencia y en concordancia con la CGT, ni un paso atrás. ¿Qué perspectiva tienen de cara a lo que se viene? Y sabemos que es un perjuicio para el pueblo trabajador. Estas medidas solo benefician a los poderosos, a los grandes grupos económicos. Estoy viendo ahora que son de Trenes Argentinos, perdón, estoy en vivo para Radio Estación Sur, ustedes que los veo acá como de Trenes Argentinos, bueno, están presentes en esta movilización, en esta concentración, ¿cómo están viendo esta amenaza que hay privatista de nuevo que se lanzó en estos días? Lo que están haciendo es una locura, este DNU es para robarnos a todos. Bueno, nada, ahora concentrando acá con todos los compañeros, compañeros de trenes, almacenes, tenemos rodante, tenemos todo acá. Así que, bueno, viviendo una jornada buena. Contame, antes de las elecciones hubo debates en los espacios de laburo, digamos, se preveía, ¿cómo venían sintiendo lo que fue el resultado finalmente? Mira, nosotros no esperábamos este resultado. esperábamos otra cosa. Fue un golpe duro, pero bueno, ahora salimos a la calle para esto. Y en relación a cómo crees que la gente va después de lo que fueron los 90, la privatización, aquel famoso ramal que para, ramal que cierra, ¿habrá, si quieren avanzar nuevamente privatizando el tren, habrá una defensa? Defensa hay. Salimos a luchar para eso, para que no privaticen nada. Estoy acá con una compañera que tiene la pechera de UTEDIC, el Sindicato de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Cuéntame, vino con su organización, estoy en vivo. UTEDIC no solo es de trabajadores de clubes. Yo, por ejemplo, soy trabajadora de geriatría. Y si es de DNU, nos alcanza a nosotros también, con nuestro franco, con nuestro horario. O sea, nuestra patronal va a disponer de todo nuestro tiempo. Yo he pedido, por favor, que no lo voten a Milei. Pero bueno, ahora como que la quieren cambiar, que no lo votaron. Sí, lo votaron, pero ya está. Ahora hay que tomar conciencia y hay que salir a la calle. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mendoza, como tantos lugares del país, marchó, caceroleó y dijo no al ajuste, a la represión y a las políticas que buscan dejar al pueblo como esclavo del poder económico. La producción desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Ajuste salvaje. En Mendoza también hubo cacerolazos contra el decretazo de Milei. A un día del enorme plan ajustador de Milei y del anuncio que realizó sobre el criminal decretazo que contiene 300 ítems dirigidos a borrar de un plumazo un montículo de derechos de las y los trabajadores, en Mendoza también se realizó un cacerolazo en el centro de la ciudad. Escuchemos al compañero Polo Martínez Agüero. Nos convocan muchas cosas, pero fundamentalmente hay dos aspectos centrales. Uno, el gran ajuste totalmente antipueblo, un ajuste que va a continuar el empobrecimiento que llevamos hasta ahora, con medidas de shock típico del neoliberalismo, típico de la continuidad del proyecto económico de Martínez de Hoz, que para llevarlo adelante costó tanto, costó en el aspecto material y en el aspecto humano las pérdidas de compañeros desaparecidos, compañeros que cayeron enfrentando a la dictadura. Y el otro eje es el protocolo represivo antipiquete, que en realidad es antipueblo, es anti todo, que lleva adelante, que pretende llevar adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esos son los dos aspectos hoy convocantes que nos llevan a estar en la calle. Miles de personas nos movilizamos en Mendoza en un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Las calles del centro mendocino se llenaron de consignas contra el ajuste que quiere imponer Milei contra el pueblo trabajador y en rechazo al protocolo represivo de Bullrich. Escuchemos a Pablo Masuti, ex integrante del sindicato del SUTE. Recordemos que los ejes de la marcha en su principio son recordar, conmemorar, tristemente, pero con un día de lucha, el 20 de diciembre de 2001, donde salió a la calle, donde hubo represión, donde murieron casi 50 compañeros compatriotas, entre el 19 y 20 de diciembre. Y bueno, fortalecer nuevamente los ejes de lucha. Digo, hoy tenemos desde el COPLE, Colectivo por la Educación, dentro del sindicato, nosotros estamos dando una pelea que es la defensa de los derechos, independientemente de quien esté en el gobierno. Hoy nos conduce a nivel nacional a lo que llamamos la ultraderecha y a nivel provincial se reedita un gobierno totalmente autoritario que intenta disciplinar a las escuelas y digo ya a todos, los trabajadores con medidas de represión, de protocolos parecidos, similares a lo que hoy estamos repudiando, que es el protocolo antiderecho, diríamos, y con un ataque a la clase trabajadora del gobierno nacional. Un gigantesco operativo policial buscó amedrentar la enorme movilización realizada. Cornejo viene de jactarse que Mendoza fue pionera en el protocolo represivo que anunció la ministra Bullrich para la movilización realizada en Buenos Aires. Sin embargo, tanto en Plaza de Mayo como en Mendoza demostramos que es en las calles donde se defiende y se conquistan los derechos y que la protesta es un derecho que vamos a defender. escuchemos a Raquel Blas, referente histórica de los trabajadores estatales de la provincia. Y sí, te diría que yo veo al presente repetir el pasado, si tuviera que hacer una síntesis. Los despidos ya se están sufriendo, ya no nos alcanza ni a jubilados ni a trabajadores activos, menos a trabajadores desocupados, para llegar no a fin de mes, sino al día 5. Esto realmente es un asesinato, porque tenemos que pensar aquí, cuando estamos hablando de un montón de niños y de niñas que no están pudiendo tener sus comidas, y esto repercute con consecuencias gravísimas para el futuro, ¿no? Para el presente y para el futuro. Entonces, bueno, es un día de, evidentemente, de memoria, pero de una memoria activa que se actualiza en este presente de saqueo, de ajuste tan terrible, y con un protocolo encima represivo y acciones represivas que han traspasado cualquier límite, ¿no? En Buenos Aires concretamente ha habido persecuciones a mansalva, ¿no? A quienes se movilizaban. Las cosas que se escuchan en algunos medios son realmente terribles, como que si tenés cara de piquetero, entonces te podrían llegar a individualizar cuál sería la cara de un piquetero, ¿no? O sea, digo, la verdad que creo que es un momento muy preocupante. Creo que evidentemente cuando Milei decía que iba a terminar con la casta se quedó, está en su gobierno, está lo más rancio de la casta, está todos aquellos que han tenido mucho que ver en los procesos económicos más terribles de la República Argentina, son parte de su gobierno. Y evidentemente, como siempre decimos, ningún ajuste contra el pueblo pasa si no hay represión. El brutal ajuste que anunció Caputo es un golpe al bolsillo de los y las trabajadoras. Y el pueblo pobre, una devaluación que liquida el poder de compra del salario, jubilaciones y planes sociales para que seamos las y los trabajadores quienes paguemos el ajuste para que la casta la siga juntando en pala y el FMI festeje. Las primeras medidas del gobierno nacional golpean fuerte sobre las familias trabajadoras y se preanuncian ataques mayores con despidos, privatizaciones y nuevos tarifazos. Y hasta aquí llegamos y les decimos que tengan felices fiestas. En edición estuvo Michael Pereira y en locución Roberto Pino. Será hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Voces de la vejez desde Sal Si Puedes, Córdoba, una producción surgida del taller de adultos mayores que se lleva adelante gracias a un convenio entre Radio Curva y el programa de adultos mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Los viejos también tenemos derecho a estar bien. Los derechos conquistados se defienden con lucha. La educación y la salud son derechos para todos y no un privilegio para pocos. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Me llamo Carlota, tengo 62 años, soy apropiada. Busco saber de dónde me sacaron. Busco mi identidad biológica, ser adulta mayor. No disminuye mis derechos. Tengo derecho a conocer mi verdadera identidad biológica. Si la niñez abortada y la vejez fusilada por el hambre y la miseria no me hacen reflexionar, ¿para qué sirve mi canto si no es para luchar? Mis canciones son reservorio y testimonio vivo de la última dictadura militar. Soy sobreviviente. La memoria registra datos desde el vientre materno. La memoria nos permite volver a cada cual con su ayer, o a cada uno sumados a un colectivo social. La memoria, ese archivo al cual recurrimos para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, es ese cordón umbilical que nos une con lo más recóndito de nuestros orígenes como seres humanos. Y así enfocarnos en los sueños y deseos que aún esperan hacerse realidad. Estamos en el tema de la posibilidad de disfrutar, ¿no? Y con la edad

lo que pudimos determinar es que hubieron heridas de arma de fuego en ambas personas. Había antecedentes de denuncias de violencia de género por parte de la femenina y bueno, el cuerpo fue trasladado al INSIS para la autopsia correspondiente. Tendría dos ingresos de arma de fuego, ¿no?, de proyectil a la altura del rostro. Y a raíz de ello empezar a investigar qué es lo que sucedió y conforme las testimoniales también de los vecinos que están procediendo a la comisaría segunda a tomarlas en lo que queda en el transcurso de la mañana y la tarde para poder reconstruir este suceso, ¿no?, tan lamentable, ya otro hecho de esta gravedad en este año 2023. Paula Ojeda, coordinadora del colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana Mumalá Chaco, expresó: no es un número que a nosotras nos sorprenda, porque hace unos años ya viene sucediendo esto de que cercanos a la fecha del fin de año, Chaco siempre termina siendo una de las provincias con las mayores tasas de femicidios. Y es triste decir que no nos sorprende, porque es algo que pasa todos los años. Son números que preocupan, son datos que nos preocupan a nosotras como movimiento feminista, pero que también nos hacen ocuparnos del tema para proteger a las mujeres y a las personas que sufren violencia machista, que no quede todo ahí, sino que también se lleve a la acción. Carolina Camarano, integrante de la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco, se refirió a los derechos de las mujeres y disidencias que hoy se ven vulnerados por el nuevo gobierno de Javier Milei. ¿A dónde van nuestras víctimas de violencia de género cuando suceda? Que me llame una víctima y no saber a dónde derivarla. ¿Sí? ¿A dónde van los niños y las niñas de abuso sexual en la infancia? Todavía no tuvimos esa respuesta. ¿Qué van a hacer con la educación sexual integral? Pero por eso yo creo que eso, dentro de las 359 leyes que van a derogar y demás, va a estar. Que tampoco todo se puede hacer con un DNU. Hay que capacitar por la cámara baja y por la cámara alta también, hay que decir. Los feminismos nos van a entregar tan fácilmente, porque sí se construyó. Igual seguimos siendo un 45% en el país que no votó genocidio, ni mano dura, ni demás, digamos. Y el feminismo vino a atravesarnos a todos y a todas. Yo estoy convencida que todas somos feministas. Nosotros seguimos pidiendo justicia por cada una de las pibas y los pibes que nos arrebataron. Las mujeres siempre son las más perjudicadas. La violencia contra las mujeres sigue aumentando en nuestro país. Y Chaco es uno de los puntos más señalados en este 2023. Al paso que vamos, no se puede esperar algo diferente, porque para los gobiernos de turno, el tratamiento de la violencia de género sigue siendo un tema pendiente. Este es el tiempo en que la unidad de los grupos minoritarios se debe hacer sentir en las calles, como siempre se ha hecho, dándole batalla a todo lo que atente contra los derechos conquistados. Informó para El Expreso Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción, ambos desde el centro de producción de Farco ubicado aquí en Rosario. Participaron Radio Nuestra Voz de Resistencia, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Curva de Sal Si Puedes, Radio Estación Sur de La Plata y Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Nos vamos a encontrar de nuevo el año que viene con una nueva temporada de Expreso Farco. Felicidades, chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.